Caminar, Senda Nacional. El nombre que tenía un estilo también muy similar. Pero suenan muy bien en vivo, ¿eh? Las Mowin, sí, suenan muy bien en vivo. Lo he disfrutado en peñas, incluso en las Mowin. La verdad es una fiesta espectacular. Lo que escuchábamos antes era Mareado de los Rosales Mowin, su primer disco, volumen 1. Y ahora estábamos escuchando un pedacito de un tema de su segundo disco, Siempre Estoy Llegando, que se llama La Taberna Vasca. Música. Aparte, para empezar. Con polenta. Con actitud. Con polenta, con alegría y sin ser un heavy metal de los que me gustan a mí. Y que después me critica acá el señor Villa. Recuerda que uno tiene sus años. No me critiques. Perdón, hemos ido en este programa por todos los estilos musicales. Sí, hemos pasado de todo. Hemos mejorado mucho la música últimamente. Creo que hasta ha llegado a estar Miranda sonando en algún momento. No, Miranda nunca sonó Melange. Bueno, era muy parecido. Recuerdo que cuando todavía teníamos el ciclo de los sábados, don Jorge, un día se le deslizó un temita de Miranda a usted, ¿eh? No de Miranda, de Melange. Bueno, no lo vamos a discutir ahora. Y aparte Miranda, en todo caso, tiene derecho a estar porque esto calla mía. Hay una banda que a lo mejor le gusta, no me gusta Miranda. Me gusta Jorge Miranda, o sea, yo. Tiene el ego grande. Me gusta. ¿Algún problema? Dejémoslo ahí. ¿Por dónde anduvo, señor Claudio Marcelo Adalberto Villa? ¿Adalberto? Sí, lo acabo de bautizar. Estuve en Neuquén, estuve participando de la Constituyente Social, las reuniones que se vienen realizando desde hace 2 años, un movimiento que empezó con una expectativa de crear una nueva experiencia política dentro de un nivel nacional. El primer encuentro se realizó hace muchos años, un año atrás en Jujuy, si nos acordamos. Fue sorprendente la convocatoria, fue un encuentro abierto totalmente. Ahí se presentaron 40.000 personas en Jujuy y se decidió esta segunda reunión, que fue la que se realizó este fin de semana que pasó, en Neuquén, reunión de delegados por organizaciones participantes. Éramos 4.000 delegados en Neuquén. Discutiendo temas que hacen a la política nacional, ¿no? Muy interesante el intercambio con personalidades de nivel nacional de bastante trayectoria y con muy buena experiencia. Y después nos va a estar contando más de la Constituyente. Más de la Constituyente. Venimos bastante cargados hoy. Venimos con Constituyente Social. ¿Necesito un mano santa con la cara de Olmedo o algo así que la ha cargado? No, me refiero cargado de noticias y de cosas que están pasando a nivel nacional. Me meto tan de lleno en algo a nivel nacional y a nivel provincial y local. Recordemos que desde el viernes pasado Salud está con paros continuos. Es decir, el viernes y lunes hubo paro de personal civil de la Nación, parte Salud. Martes y miércoles, paro de Cyprus, paro de Alfacet, y probablemente se esté pintando un nuevo paro para el fin de semana a través del personal. Bastante comentario sobre eso, así que si tenemos tiempo, tenemos para trabajar ahí, y otros temitas que tenemos por abordar. Un dato antes de seguir, que nos llena de orgullo como programa, es que estuvimos en las dos reuniones de la Constituyente Social, en la que se hizo en Jujuy, el Nacional estuvo presente, y en esta nueva convocatoria, nuevamente, pudimos enviar a un miembro del equipo para que cubre el evento, ¿no? Además, digamos, la primera reunión de la Constituyente Social fue el gran descubrimiento nacional de la Tupac Amaru. Yo en realidad había escuchado mucho de Tupac Amaru, había leído como seguido bastante, pero es impactante verlo. Es impactante ver el criterio. serie de organización que tiene, ¿no? Y la, lo que marcábamos los compañeros cuando volvíamos de viaje, una delegación que me tocó viajar, cómo transmiten alegría. Esa alegría del carnaval y de decir, lo que yo hago es lo mejor, lo que yo hago está muy bien, y lo que yo hago es lo que me da un fruto que vale la pena. ¿Sí? Se hizo el día viernes, después de la apertura, hubo una marcha por el centro neuquino, y obviamente venía adelante la organización Tupac Amaru, todos con sus remeras, una remera identificatoria, tambores, redoblante, y uno veía venir eso y era una fiesta. Creo que es una fiesta de la, del nuevo momento que se viene, ¿no? Pudieron transmitirle esto y todo el mundo coincidía, no solo en esto de transmisión de alegría, sino la organización que tenían, hasta para sentarse a comer eran organizados. Cuando todo el mundo andaba dando vuelta para comer, ellos tenían sus mesas, se sentaban todos juntos, se levantaban todos juntos. Es decir, estas cuestiones de estamos juntos, trabajamos juntos y compartimos, ¿no? Muy impresionante, realmente la gente se vino con esto de Tupac encima. Y de una nueva, bueno, no está nuevo, una organización que hay en Neuquén que se llama Unión de los Neuquinos, que es un movimiento político también muy interesante que partió desde el seno de CTA. Experiencias que algún día ojalá podamos imitar acá. Yo creo que son experiencias que que se pueden imitar. Lo que no copiar. No. Se pueden usar de modelo, porque no todos los modelos son aplicables, ¿no? Pero lo que a mí me sale bien no quiere decir que sea bien para vos, Jorge. Es decir, pero sí puede servir. Esto lo hablábamos con compañeros de... Tuve la oportunidad de charlar con compañeros de dos de las empresas recuperadas en Neuquén, con la gente de Sanón y la gente de... Como me dijeron ahora, que le diga, con su nombre de fantasía, Sociedad Cooperativa Ados Neuquén, que es un policlínico recuperado. Esto lo que nos falta mucho de la gente, que nos planteaban con respecto a la gente que vive en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, hay que tener paciencia. Y la recuperación de la fábrica no fue de un día para el otro, la recuperación de los policlínicos no es de un día para el otro, y los modelos se pueden implementar, ellos están trabajando en nuevos modelos ya, y la cuestión es paciencia, tranquilidad y saber que uno va enfocándose a lograr un objetivo, no solo para uno, sino para una comunidad, para una sociedad y para los hijos. Interesante experiencia la que me comentó Luis Navarro, compañero de ADOS Neuquén, a quien lo conozco hace muchísimo año, participamos en la recuperación juntos, en la recuperación del Politécnico, ¿no? En mi época de vivir en Neuquén. Interesante experiencia lo que están haciendo ahora a nivel nacional e internacional. Hay que tener paciencia y una cosa que siempre hablamos mucho con Jorge Acedo, persistencia. Objetivos claros y persistencia en esos objetivos. A veces parece que las cosas no salen, pero hay que seguir. Hay que seguir tranquilo y darle. Ahora, usted, señor Ángel Molina, ¿qué me tiene preparado? Bueno, así como la semana pasada hicimos referencia a la visita de Simón Pérez a la Argentina, en esta oportunidad queremos mencionar también y trabajar un poquito nada más sobre quien dice representar a los palestinos, a la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que también estuvo visitando el país, que precisamente visita el país adelantando su agenda como una forma de contrarrestar lo que es esta avanzada de Simón Pérez en Latinoamérica. Y trabajar desde otro ángulo también una problemática que ha aparecido mucho, sobre todo en los medios españoles en estos últimos meses, que son los famosos piratas, entre comillas, somalíes, que supuestamente están haciendo desastres a los intereses europeos y norteamericanos en la zona. Y también tendremos un par de entrevistas, un par si tenemos suficiente tiempo, si no alguna entrevista por lo menos, porque ha sido también el Día sobre la Violencia de Género. Es mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la No Violencia de Género, tiene un nombre más rápido, pero tenemos una invitada telefónica que con la cual vamos a compartir y vamos a interiorizarnos de todo lo que está pasando, ¿no?, en este momento. Y algunos conflictos vermelhos que ha habido, nos tenemos que ir a la identificación de la radio.